Pablo, la primera sensación después de la goleada contra Atlanta. Y vos sabés lo que significa para nosotros el triunfo después de tanto laburo durante la semana, el descontento que no me pareció justo, el descontento que hubo de parte de la gente después de la derrota contra Almagro, y hoy poder volver a ver el bronque y que nosotros queremos, ¿no? Y el bronque que con Espacio es un equipo que te puede complicar. A pesar de que vos viste que tuvimos muchos cambios en el primer equipo, jamás renunciamos a los objetivos ni a la forma de jugarlo, ¿no? En la primera parte Atlanta los complicó, tuvo tres o cuatro llegadas, que manejó bien Burtoboy. Yo digo que... ¿Qué modificaron en la segunda parte para que en el segundo tiempo Borón sea tan superior? No, yo creo que y nos costó encontrar la marca y ser prolijo en la marca los primeros 20, 25 minutos, donde nos estaba complicando las diagonales que estaba haciendo el 11. Y al irse un poquito más arriba, un Gicio, era como que le hacían el 2-1 el 11 y Ferreiro. Pero cuando dividimos la zona, donde el compromiso de la marca del 11 era del polaco, yo creo que fue otro Bron. Y después sabemos que Bron con Espacio, después del gol, y podemos lograr lo que logramos, ¿no? Ahora, vos recién hablaste de unos cuantos cambios que tuviste que hacer, pero hoy la verdad no se notó que faltara algún titular, porque Bron ganó bien y con justificación en la diferencia. Pero como te lo dije hoy en un principio, yo creo que la capacidad de estos muchachos, a pesar que hoy algunos están en el banco, otros no los tengo, yo creo que tenemos una calidad de jugadores como para poder sobrellevar esta situación, ¿no? Estabas aguantando a Pascuales para que trate de hacer un gol antes de sacarlo, porque hizo el gol e inmediatamente lo cambiaste. Sí, lo saqué, porque yo sé, todos sabemos el desgaste que hizo en Rosario, sabemos lo que se entrega el Messi en cada partido, y yo creo que fue meritorio el haber logrado el gol y sacarlo para que se lleve el aplauso de la gente. Si te tuvieras que quedar con una cosa, ¿qué fue lo que más te gustó de Bron? El equipo, el orden y la concentración, la actitud, las ganas de querer jugarlo, no renunciar jamás a la tenencia de la pelota y el intentar jugarlo. Bueno, la gente gritó por momentos ole ole, disfrutó con la goleada y se fue otra vez, Pablo, igual que el torneo pasado, muy ilusionada. Claro, pero justamente me lo preguntó y un periodista si yo estaba conforme porque no escuché ese murmullo, y a mí me dio mucha bronca después del partido contra Almagro escuchar ese murmullo y el no saber reconocer que este equipo a nosotros nos dio 209 puntos, el darle el valor que tienen estos muchachos a la hora de jugarlo. Eso fue la única bronca, que recién iban dos partidos y creo que no merecíamos tener un murmullo y menos de local.